ya no te quiero ir. Vete, vete ya. No, no, no, no me mires así y vete. Sé muy bien que fue mi error quererte. No, no, no, no me mires así y vete. Sé muy bien que fue mi error quererte. No, no, no, no, por favor, no llores. No, no, no, no, por favor, no llores. Y vete ya, vete ya, vete ya. Vete, vete, toma tu carretera y vete. Yo ya no te quiero y vete. Vete, vete ya. Yo ya no te quiero y vete, vete, vete ya.